Si el amarse es delito, entonces estamos condenados. Si el querer es prohibido, entonces ¿qué mundo vivimos? ¿Cuáles serán las palabras dichas al oído de la gente que hicimos antes de haberla perdido? Soluciones debidas a deudas cumplidas. Soluciones debidas a deudas cumplidas. ¿Qué son los misterios de los moribundos? Por un par de labios tenidos encarnados, por unos abrazos envueltos en papel regalo. Soluciones debidas a deudas cumplidas. Soluciones debidas a deudas cumplidas. Si el amarse es delito, entonces estamos condenados. Si el quererse es prohibido, entonces ¿qué mundo vivimos? ¿Cuáles serán las palabras dichas al oído de la gente que hicimos antes de haberla perdido? Soluciones debidas a deudas cumplidas. Soluciones debidas a deudas cumplidas. ¿Qué son los misterios de los moribundos? Por un par de labios teñidos o encarnados, por unos abrazos envueltos en papel regalo. Soluciones debidas a deudas cumplidas. Soluciones debidas a deudas cumplidas. ¡Hey! Soluciones debidas a deudas cumplidas. Soluciones debidas a deudas vencidas.